Cuando comienza el clavel sobre la oreja, bajo desde el monte al valle a rondar a mi morena, bajo desde no me dan miedo los mozos que encuentro en la carretera, ni me dan miedo los lobos que aullan con voz siniestra, porque tengo porque saben que yo voy a rondarle a mi morena. No me dan miedo los mozos que encuentro en la carretera, ni me dan miedo los lobos que aullan con voz siniestra. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla, porque los hombres y